ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos, no importa si se nos ataca o se nos alaba, no importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra, ser con los otros y otras, apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando, todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. ¿Qué tal, banda? Pues bueno, bienvenidos una vez más a este primer programa del año 2012, su versión sonora. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando a través de esta frecuencia libre en el 105.3 en el norte de la Ciudad de México, y bueno, para todo el mundo a través de www.regeneracionradio.org. De nuevo, ya después de un largo silencio de estas vacaciones pues de invierno, pues en la UNAM, en toda la UNAM, en el plantel Vallejo particularmente, donde nos encontramos, bueno, muy contentos de volver a frente a los micrófonos acá a su versión sonora. Les saluda, les Carlos, espero que toda la banda se encuentre muy bien. Así es, buenas tardes a todos los compañeros que luchan y resisten en el mundo. Aquí habla el Gastón. Sí, buenos días, Japón, buenas noches, Jamaica. Una vez más aquí, pues hablando del Batman. Pues bueno, vamos a hablarles un poco de lo que pues tenemos de información, y pues bueno, espero que se escuchen en todos los lugares posibles, y bueno, va. Bueno, como ya se han de haber dado cuenta, aquí tenemos un par de invitados especiales. No andamos por el Distrito Federal, pero pues con el compromiso de llevar a cabo este programita, lo estamos aventando desde Tamaulipas, desde la otra Tamaulipas, y pues bueno, con algo de información. Hoy les tenemos preparados, pues bueno, estaremos hablando sobre la militarización en el estado, que a un año de andar pues fuera de estas tierras, hemos regresado y hemos visto que el norte del país, particularmente Tamaulipas, donde nos encontramos, pues está jodido. La militarización está a todo lo que da, las violencias, los colgados, los coches bomba, los granadazos, pues es cotidiano por estas tierras. Así que por ahí estaremos platicando sobre este asunto, para que la banda del centro del país, de otros lugares de México y el mundo donde nos escuchan, pues se den color de pues cómo afecta pues esta pues mal llamada guerra contra el narcotráfico que lleva adelante el desgobierno federal encabezado por Felipe Calderón. Nos estará acompañando un compita, un joven de aquí de Tamaulipas, y pues nos estará platicando cómo es que la bandita pues vive, cómo enfrenta la violencia de la militarización en las calles. Además, bueno, acá el Gastón también nos tiene preparado algo de información. Así es, pues referente al sitio sagrado de los huicholes, a Wirikuta, pues que desgraciadamente la resistencia que se lleva a cabo por parte de este pueblo originario, pues ya están quedando un poco retrasados, ya que pues una de las concesiones que estaban pues repartidas a una empresa, a una compañía minera, pues fue traspasada justamente a otra compañía minera. Vamos a estar platicando que pues a partir de bueno, en este mes de enero empezaron pues ya las perforaciones allí en algunas de las minas en Real de 14. Vamos a estar platicando al respecto. Sí, también les tenemos ahí un poco de información del Zacatecas, del otro Zacatecas. Hay una entrevista con algunos compañeros de lo que es Tlaltenango, unas tierras comunales en Zicacalco, y pues bueno, cómo ellos pues también están viviendo el exterminio, ¿no?, por parte del Estado, por parte del sistema, y cómo pues quieren desplazarlos, ¿no? Así es, y bueno, además información sobre el compañero Mumia Abu Yamal, que a partir del 12 de diciembre pues ha salido del corredor de la muerte para meterlo a lo que se llama el hueco, ahí en estas cárceles de Pensilvania, donde se encuentra el compa. Y bueno, estaremos platicando respecto del caso Mumia, además dándole lectura al último ensayo, Naciones Carcelarias se titula este último trabajo que lanzó el compañero Mumia Abu Yamal. Y como siempre, pues algo de música en resistencia, música rebelde pues. Y bueno, también les queremos dejar nuestras formas de comunicación. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, nuestras vías de comunicación quedaron, el teléfono en cabina para la banda que se quiera comunicar y el chat en cabina en vivo, que aunque el programa será grabado, bueno, ahí siempre hay compañeros al pendiente, es cabina-rr@hotmail.com. Pues bueno, para que envíen los comentarios, las mentadas de madre, pues lo que considere pues la banda que nos escucha. Pues ahora sí vamos a pasar a este primer bloquecito de música y regresamos acá a su versión sonora. Recuerden, es el primer programa del año, lunes 16 de enero de este violento y militarizado 2012. Comunicación contra el poder. Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos, tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongos con ketoconazol, nitroconazol, el yodo, el propóleo, el hipoclorito de sodio. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Y bueno, ya regresamos acá a su versión sonora después de haber escuchado esta rolita. Que, ¿cuál fue, Gastón? Se llamaba El Mercado de los Brujos. Esta canción viene en un acoplado de música producida por algunos de los miembros de la banda de los Twin Tones, así como algunos personajes que por ahí hacen Sound System. Es un acoplado pues de música. En sí cumbias, sonido chicha y algo de roots. Vientos, entonces pues ya ahora sí, después de este rolita, vamos a entrarle de lleno a la información que tenemos preparadas. Con esto que nos platicaba el Gastón, va a ser nuestro primer tema, esta minera canadiense que ya está extrayendo, haciendo perforaciones ahí en territorio sagrado en Real 14, en San Luis Potosí, en Wirikuta, este territorio sagrado para los huicholes, wirráricas. Y bueno, acá el compa nos estará pues platicando más a fondo de esto. Así es, bueno, pues desde el año pasado que pues este pueblo originario pues estuvo haciendo varios pronunciamientos al respecto pues de que pues no querían que hubiera esta extracción de minerales y pues de todas esas riquezas que se encuentran en las tierras, en tierras sagradas, en donde pues ellos consideran que pues es el en donde nació el universo. Justamente pues vamos a darle lectura aquí pues a un comunicado por ahí que salió en esa misma fecha por parte de la minera Revolution Resource, pero que fue traducido por los compañeros del Frente Amplio Opositor de en contra de la minera San Javier. Pues empieza que pues una minera canadiense compró pues una concesión de las que hay ahí en Wirikuta. Y pues desgraciadamente, como les comentábamos, pues ya iniciaron las perforaciones. La empresa canadiense Revolution Resource Corp anunció en un comunicado de prensa la adquisición del 100% de las 4 concesiones mineras que tenía la empresa Lakeshore Gold en México, una de ellas en Wirikuta, uno de los lugares sagrados del pueblo wirrárica, en donde tiene origen el universo. Es precisamente sobre este territorio sagrado, ubicado en la Sierra de Real de 14, en San Luis Potosí, donde la empresa desarrolla el proyecto Universo y sobre el cual también anunció que ya han iniciado actividades, comenzando en un programa de perforación de 7000 metros con 3 equipos de perforación y cuyos primeros resultados están programados para ser presentados este mes, en este mes de enero. La información, ya les comentamos que fue traducida por los compañeros del Frente Amplio Opositor a la minera San Javier. Indica que pues las intenciones es hacer perforaciones y pues para realizar un sondeo de área de producción histórica en la zona Navarro, ubicada en la mina 5 Estrellas, así como también trabajar en las minas Esquivel y La Perdida, entre otras zonas con gran concentración de minerales, principalmente oro y plata. El proyecto Universo abarca un total de 350.000 hectáreas, de las más de 400.000 hectáreas que son objeto de explotación de Revolution Resource en México. La minera ha indicado que ya ha iniciado negociaciones con los pobladores locales y ejidatarios para completar los requisitos de acceso legal a las tierras, y además aclara que el proyecto Universo es su prioridad en México porque cuenta con antecedentes de perforación relevantes y porque se encuentra relacionada con las minas Peñasquito de Gold Corp y Cerro de San Pedro de New Gold. Esta es la minera San Javier. Sus otros 3 proyectos están concentrados en el sitio conocido como Montaña de Oro, ubicado en la zona fronteriza sur entre Chihuahua y Sonora. Pues con esto pues ya nos damos cuenta que pues el llamado de los compañeros wixárikas por la defensa de Wirikuta, pues les ha valido madre al gobierno, ya que pues después de hacer diferentes peticiones tanto al gobierno federal como al gobierno estatal de pues revocar no todas estas concesiones, pues les ha valido un bledo y pues ya han empezado a trabajar. Así es, y bueno, me gustaría como voltear un poco más atrás a la memoria cuando las reformas al artículo 27 constitucional que modificaban la tenencia de la tierra, abriendo paso pues a que esta pudiera venderse, se pudiera comprar por empresas. En ese momento aún no sabíamos cuáles eran los planes detrás, pero pues venía toda esta adquisición de empresas transnacionales, de territorios, sobre todo de los compañeros indígenas que vienen salvaguardando pues sus recursos naturales, sus bosques, sus tierras, sus aguas. Y bueno, este es un claro ejemplo también de esa contrarreforma institucional que los compañeros zapatistas buscaron en el año 2001, que pues bueno, culminó con la marcha del color de la tierra en el año 2001, por allá de marzo. Los compañeros zapatistas llegaron hasta el Congreso para pues reivindicar su lucha justa por la determinación como pueblos indios, la determinación a su territorio, a sus recursos naturales. Y bueno, el gobierno de Vicente Fox, haciendo pues exceso ominoso de su poder, hizo esta contrarreforma indígena que pues al final no reconocía sobre todo el aspecto de la autonomía indígena. Y bueno, detrás ya vemos que pues nunca iba a ser reconocida para los pueblos indios, porque detrás estaban todos estos intereses transnacionales, multimillonarios de explotación y saqueo de tierras, recursos y aguas. Y bueno, con esto vamos a terminar este primer bloquecito. Recuerden que están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio, y que se pueden comunicar también acá a la cabina, al chat en vivo, que es cabina-rr@hotmail.com. Bueno, y vámonos a escuchar esta siguiente rolita, la rolita de Anarquía Tropical, Vino Adicto 16, a propósito de esta llegada de este encubridor de pederastas a territorio mexicano, al más mocho pues, pero igual viene. Entonces regresamos acá a su versión sonora. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Regeneración Radio. ¡Vino Adicto 16! ¡Ya llegó la cumbia! ¡Este es el sonido de Anarquía! Al vino vosotros sos adictos, ni mejores, fiesta que los pacos. Por algo te pusieron vino adicto, te afinaba el finado del polaco. ¡Viejo Juliao! ¡Vino no es el rey! ¡Y tu dios el oro Vaticano! Si te gustan los pendejos,

Esta entrevista pues se quedó marcada en las computadoras y en los códigos como el día 22 de octubre del 2011. Pues bueno, hicimos una plática sobre lo que estaba sucediendo ahí. Lo que nos llamó más la atención es de que pues son comunidades que pues de una u otra manera han luchado por su autonomía, ¿no? De cierta manera, porque pues nos comunican, nos dicen los compañeros que pues ya han sido muchos los intentos del gobierno y del Estado de infiltrarse, ¿no?, entre su organización. Estos terrenos pues son comunales. Nos habla de que alrededor de 300 personas pues siguen trabajando estas comunidades. Bueno, la entrevista ya ha sido subida al blog, a la página Disidente Radio, que ya todos conocemos. Pero pues bueno, la denuncia habla de que cómo a partir de pues 5 comunidades indígenas, el compa nos dice que eran Max, Teocaltiche, Teocatig, Tlaltenalco y Zicacalco, pues ya nada más quedan 3, ¿no? Y pues bueno, estas comunidades han ido sobreviviendo desde 1800, ¿no? Y pues bueno, los compañeros que quedan pues siguen resistiendo, ¿no?, totalmente contra la impunidad y los ataques que pues el son, ¿no?, día con día. Dicen que alrededor de estos 3 municipios, perdón, de estos 3 comunidades, Tlaltenalco, Teocaltiche y Zicacalco, pues ya nada más quedan 33,000 hectáreas, ¿no?, de las miles y miles y miles que eran antes. Se nos habla de resoluciones presidenciales, ¿no?, que han sido llevadas a cabo por el Estado, ¿no?, por el sistema, para irles reduciendo lo que es su tierra para trabajar. También una denuncia por parte de los compañeros es de que pues se les ha estado invadiendo, ¿no?, tanto como por personas encargadas de infiltrarse en estos tipos de organizaciones, como también la de la CFE, ¿no?, que tuvo por ahí hace unos años el repudio, ¿no?, de colarse ahí e instalar unas antenas, ¿no?, para propio beneficio, ¿no?, de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Se nos habla de que de 14 a 16 hectáreas pues están siendo invadidas, ¿no?, y nos dicen que estas tierras pues obviamente ya no se pueden trabajar. Se dice que hubo un acuerdo, ¿no?, con la CFE. Por ahí están los datos en la entrevista, pero pues yo nada más quiero comentar de que estos acuerdos pues nunca se llevaron a cabo, ¿no? Al parecer la CFE, igual que pues todas las instancias o corporaciones, ¿no?, del gobierno autoritarias, pues siguen colándose entre organizaciones. Y pues bueno, además de esto, los compañeros pues hacen un llamado, ¿no?, un llamado a abogados, ¿no?, que pues puedan ayudar en esto, en enclarecer este tipo de datos, porque pues ellos no cuentan con el conocimiento suficiente como para saber qué es lo que realmente pasó, ¿no?, porque se les prometieron tanto dinero en efectivo como dinero en electricidad, ¿no?, poner electricidad en varias comunidades, y pues lo cual no ha llegado. 5 o 6 antenas también nos dicen que de televisión pues se están poniendo. Y pues bueno, ya se ha comentado pues en la más viva impunidad que está viviendo el pueblo, pues este tipo de empresas pues se siguen metiendo, ¿no?, sin que nadie pues les haga nada, ¿no?, porque pues a fin de cuentas son instancias de gobierno, ¿no?, y pues al parecer ellos se creen muy intocables. Otra parte de lo que nos comentan los compañeros es de que pues bueno, a este compañero Manuel Vironchi pues ha sufrido ya varios atentados, ¿no?, en contra de su vida. El compañero es parte de la otra campaña ahí en Tlaltenango, en el otro Zacatecas. Entonces nos hace mención, ¿no?, que ya van alrededor de 7 atentados, ¿no?, y pues en los cuales pues ha salido de con vida, ¿no? Sí ha sufrido algunos golpes, ¿no?, porque pues ha tenido encuentros, ¿no?, con coches, ¿no?, se les han atravesado en las carreteras. Dice que incluso pues ha salido con bien, que muchas veces se ha sentido bajo la mira, ¿no?, de rifles. El compañero pues también pide, ¿no?, que estén al pendiente de esto. Y pues bueno, esto que se menciona en la entrevista, y que pues también se va a hacer se está trabajando en un audio, ¿no?, de la entrevista ya

para defender los intereses de ese gran capital. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Tenemos que reaccionar de una manera actuar. Que tenga muy presente, la venganza llegará. Que vivan con el temor de que esto se acabó. Propaganda por el hecho, el camino de la acción. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. Nuestra arma es la comunicación. Bueno, banda, pues ya regresamos a este programa, su versión sonora. Quiero mandar un saludito pues a toda la banda que nos está escuchando a través de esta frecuencia libre en el 105.3. En el norte de la ciudad monstruo. Y bueno, en todo el mundo, toda la banda que ande por ahí por internet, en cualquier rincón de este pues dolido mundo, a través de la página nos pueden escuchar, en la página de Regeneración Radio, que es www.regeneracionradio.org. Y además a la banda en esta radio bocina, ahí en cabina, en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues Plantel Vallejo, ahí también en el norte de la Ciudad de México. Además, pues toda la bandita del colectivo Regeneración Radio, que pues ya se le extraña, espero que los podamos topar pronto. Y mientras tanto, pues bueno, estuvimos escuchando la rolita de Cherán, este trabajo conjunto del Hueso, de Rocco, de Moyené, de Lengua Alerta. Por ahí se me pasa un nombre que no lo tengo muy presente, pero es un video muy rifado, la rola también muy chida, un trabajo conjunto que hicieron para, pues como forma de dar a conocer la lucha de resistencia por la defensa de los bosques en Cherán, a propósito de los pueblos en resistencia. Y pues bueno, además de esta rola de Lírica Podrida, Ayotzinapa, respecto a esta, pues asesinatos de este par de jóvenes estudiantes en la carretera, en la caseta del Sol, ahí que va a Acapulco. Los compas estaban, pues tomaron la caseta como forma de lucha para exigir mayor apoyo a las normales rurales, particularmente la normal rural de Ayotzinapa. Y bueno, llegaron los puercos con armas de alto poder a asesinar a un par de compañeros. Y hasta la actualidad, bueno, los compas resisten, la lucha no ha cesado, se ha incrementado la movilización por parte de los estudiantes. Bueno, desde este espacio, desde su versión sonora, los saludamos, les decimos que estamos al pendiente y que seguimos apoyándolos en resistencia, hombro con hombro. Y bueno, como les platicábamos, vamos a hablar un poco sobre la militarización, particularmente bueno en el estado acá de Tamaulipas, que como les platicaba, un año de estar ausente por estas tierras, pues he llegado y he encontrado que la violencia, la militarización y esta pues supuesta guerra contra el narcotráfico que encabeza el gobierno federal, Calderón pues es el que la lleva por delante, es uno de los principales responsables de más de 60,000 muertes y más de 20,000 desaparecidos, entre ellos casi 5,000 niños. Por ahí había una nota, niños, son más de 5,000 asesinados en esta absurda guerra contra el narcotráfico, que bueno, pues al final los políticos ganan, los narcos ganan. En este ambiente la droga es escasa, pero con un alto muy precio. Acá en la frontera norte de nuestro país, las drogas se están vendiendo como si fuera mercado internacional, como si estuviéramos en el gabacho. Ya casi la quieren vender en dólares, y así que esa supuesta lucha contra el narco pues solamente beneficia a los capitalistas, pues, considerando a los narcotraficantes como capitalistas, como empresarios, que pues un gran negocio para ellos. Y bueno, como les platicaba, regresando a estas tierras me encontré con una violencia inaudita, carros bomba, granadazos, colgados, además de que está bien erizo el cotorreo, no hay marihuana, y cuando hay te venden una mierda de dos cigarrillos, por 70 pesos, o sea que ahí por ahí se dan una idea de cómo están los negocios por estos lugares. Y bueno, yo me pregunto que, pues si el principal negocio, el supuesto principal negocio del narcotráfico es la venta de drogas o de los grupos armados, que son pues el brazo pues armado de los cárteles de narcotráfico, pues es la venta de drogas, y al no haber, pues a qué se dedican. Y platicando con la banda, pues cómo está el ambiente, pues nos hemos encontrado que uno de los principales formas de agarrar dinero de estos grupos armados, grupos delictivos, la delincuencia organizada, pues es los secuestros, ¿no? Los secuestros están a la orden del día por estos lugares. Ahora sí que a la calle se sale con miedo. Es un ambiente muy denso. Muchas veces la violencia ocupa hasta tus sueños. De los principales, ahora sí que el secretario de Seguridad Pública en el estado de Tamaulipas, pues es un ex capitán, primer capitán de la Secretaría de la Defensa Nacional, un militar, pues, se llama Rafael Omelí Martínez, que bueno, hasta el pasado 15 de abril del año 2011, pues era el coordinador estatal de la Policía Federal en el estado de Nuevo León. Este tipo, bueno, llegó a Tamaulipas como el secretario de Seguridad Pública, lo nombró dizque gobernador el Viejidio, que en realidad se llama Higidio, pero es Higidio Torres Cantú, que hay que recordar pues que queda pues después del asesinato de su hermano, también a manos de un grupo armado, aquí en la carretera Sotolamarina, por ahí fue asesinado junto con sus escoltas después de una gira de supuesto trabajo. Le cayó el chahuistre y quedó tirado, bañado en sangre este tipo. La verdad, las causas, las razones, no lo sabemos de cierto, pero bueno, pues suponemos que estaba dentro de estos grupos de crimen organizado, algún ajuste de cuentas, o hay que pensar mal y acertarás en este grupo de políticos, ¿no? Y pues bueno, quedó este militar Rafael Lomelí Martínez, ex capitán de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, sustituyó a otro también ex general brigadier, así se llama, Ubaldo Ayala Tinoco, también este tipo quien impulsó el proceso de reestructuración de la dependencia estatal y federal. Es decir, ¿qué quiere decir la reestructuración? En las calles se vio reflejado en que los policías andaban con armas de alto poder, con licencia libre para hacer abusos de los derechos humanos a la población. Y pues bueno, aquí nos acompaña un compa, le paso el micrófono, no sé si se quiera presentar o platicar anónimamente, pero es un compañero que vive acá en estas tierras de narco, sangre y pues terror, para que nos platique bueno un poco sobre cómo la vive la banda también. Sí, pues como bien has dicho, desde mediados del año pasado, al menos en Victoria, pues ya se militarizó la policía, que pues es ahora sí como que no sabemos si es un bien, es un mal, porque también los policías estaban ya como que muy manchados con la banda. Algunos recordarán una fiesta que hubo por aquí, donde los policías estaban ya más bien como que cachando a ver quién salía de un depósito, y pues por cualquier cosa iban sobre de ellos. Pero desgraciadamente, pues, como dices tú, no se ha atacado el problema de fondo, porque sabemos que todo esto es una farsa. Hay una cuestión ahí como de desequilibrio, tal vez, que se busca en el país para que esta violencia continúe. Realmente es un absurdo, como bien dices, se habla de narcotráfico cuando realmente, o sea, yo creo que a la ciudadanía de México nos importa un cacahuate si llegan drogas a Estados Unidos, que siguen llegando, además, ¿no? Realmente lo que le preocupa aquí a la gente es vivir en paz. Y aunque sea, según esto, que para ellos se ha impulsado la inserción del ejército a las calles, a todo el país, desgraciadamente los soldados que existen ahorita siguen trabajando de la misma manera que han trabajado siempre, como trabajaron en el 68, como trabajaron en los 90 contra la contrainsurgencia del EZLN, como trabajaron en el caso de, pues acá en Tampico, cuando a este líder petrolero le pusieron ahí armas. No es que fuera una blanca palomita, pero la manera de hacer las cosas sigue siendo pues bastante sucia, y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque desgraciadamente casi estos enfrentamientos que se dan a cada rato y que cada vez los vemos más cercanos, yo creo que todos los que vivimos aquí conocemos a algún vecino, o conocíamos a alguien que ya falleció, o tenemos algún amigo desaparecido o alguna amiga, y pues desgraciadamente esa es la situación que hay acá en Tamaulipas. Cada uno tiene su manera, tanto Tampico, también Matamoros, y pues realmente el meollo está adentro de los mismos gobiernos, ¿no? Pero se sigue haciendo patos, hablando de crimen organizado como si fuera algo externo, cuando sabemos que realmente ese crimen está insertado en las instituciones no funcionan, no existe la gobernabilidad que tanto se pregona, y pues esa es la realidad, aunque quieran seguir maquillando esta especie de Frankenstein mal hecho, ¿no? Y pues es lo que yo creo que estamos viviendo acá en Tamaulipas, por desgracia. Lo único que yo creo que nos queda es que la misma gente, entre nosotros mismos, pues seguir nuestras vidas, tratar de ahora sí que querer nuestra tierra y hacer las cosas bien, no caer tampoco en el juego de ninguno de los dos, ni de los grupos estos, ni del gobierno, es decir, tampoco ingenuos, como me he dado cuenta que en Nuevo León, desgraciadamente, yo creo la diferencia entre Tamaulipas y Nuevo León es que en Nuevo León son demasiado crédulos, son bastante ingenuos, todos siguen creyendo en el gobierno y en la policía. Aquí no creemos en nadie, pero aquí la gente es tan cínica que muchos creen que los buenos son también pues la gente que está ahora sí que dentro de los grupos criminales. Yo creo que ninguno de esos es realmente la solución. La solución somos nosotros con nuestras vidas cotidianas, haciendo nuestros trabajos normales y tratando de vivir de una manera pacífica. Pero bueno, eso es lo que yo veo por acá, y pues sí, cómo nos ha afectado ahora sí que esta violencia de violencia desmedida. Y pues yo creo que la única manera que podemos encontrar una salida es ver una manera de organizarnos y pues echar abajo estos gobiernos que realmente son la raíz del problema, creo yo. Así es, donde, y bueno, decías una cosa muy interesante, recordabas el 68, y bueno, ahí pues si bien el ejército se enfrentó contra otro grupo supuesto, pero que en realidad era un grupo, pues recordarán el Batallón Olimpia, que era parte del mismo gobierno, eran paramilitares entrenados por el gobierno, por militares, pues, y es lo que generó la masacre en Tlatelolco. Yo creo que, como bien dices, aquí está sucediendo lo mismo. No puedes distinguir pues un grupo armado de la delincuencia organizada y el propio gobierno. Yo creo que la línea divisoria es casi invisible, que pues ahora sí son parte del mismo problema, son parte los políticos, están dentro de los cárteles, están recibiendo, invirtiendo dinero, están promoviendo la militarización en diferentes estados, particularmente en Tamaulipas. Y bueno, hace rato pues platicábamos de esta, más o menos el proceso que se llevó hasta llegar hoy en día, porque bueno, a lo mejor escuchan acá al compa y no alcanzan a entender la magnitud, a lo mejor por la cotidianidad que se vive en estos lugares. Pero en las calles ya no hay policía preventiva, ya no hay policía, lo único que hay es la policía militar, no sé, por ahí de repente sale la policía federal, que bueno, es otra policía militarizada desde el 99, cuando entró a romper la huelga de la UNAM. El perfil que tenía esa policía ha sido de una policía militarizada, inclusive pues sus mandos, al igual que el secretario de Seguridad Pública acá en el estado de Tamaulipas, pues los mandos de la Policía Federal son exmilitares, supuestamente retirados, que están haciendo labores pues civiles, pues. Pero bueno, es lo que hay acá, el abuso que antes hacían los policías preventivos, ahora están abusando los militares, la policía militar, y también hay pues convoyes militares que no se nombran como policía militar, pues ellos están combatiendo el crimen supuesto organizado. Y pues bueno, platicamos pues de ese proceso, Gastón, a ver si nos puedes decir un poquito más al respecto de cuándo empezó a podrirse la seguridad pública y a podrir con ello el tejido social. Así es, bueno, la escalada de violencia en Tamaulipas pues empezó a vivir drásticamente pues en lo que es en la franja fronteriza del estado, por ahí a finales, a mediados o alrededor del 2010, pero ya se vino a generalizar en todo el estado pues a principios del año pasado. Se empezaron a sumar, bueno, esto son números, ¿no? del estado, que empezaron a mandar militares para combatir, para tener la lucha antinarco. Esto pues desgraciadamente pues vino a usurpar, ¿no?, a los otros servidores públicos, que pues la verdad no tenían nada de servidores, como es la policía. Le decimos policía militar porque pues los policías que antes andaban en las patrullas pues los quitaron, ¿no? Muchos pues como luego bien se sabe, ¿no?, se unieron a las filas pues de las organizaciones delictivas, criminales. Nosotros le llamamos policía militar pues a los militares, ¿no?, que andan en las patrullas así con sus uniformes, cascos y sus armas, ¿no?, para la guerra. Esto pues se vino a ver básicamente pues en el 2011, justo cuando por junio por allí pues dejaron de trabajar esto los policías municipales, los pusieron según a prueba, no se supo nada más. Solamente lo único que sí se supo y sí se vio pues fueron los militares patrullando pues en las patrullas, obviamente de la policía municipal, pues por las calles. Y esto pues se ha venido viendo pues hasta el día de hoy, justamente cuando este FECAL pues ya ha dado diferentes vehículos anfibios para el mismo combate contra el crimen. Pues también andan acá en la ciudad, andan hostigando pues a todo el personal. Es la escalada de violencia que menciona acá el compa Carlos, de ver descabezados y granadazos, pues tratan de meterlo a la cotidianidad pues de la población, justamente cuando en los periódicos, pues vamos a decir amarillistas, porque es así lo son por acá, veíamos como pues alguien que pues estaba perdido en el vicio, como en el alcohol, había golpeado a la esposa, salía en la foto allí en los separos de la policía. Pues ahora también salen los colgados, ¿no?, los acribillados por ajustes de cuenta y todo eso. Esto pues nos viene a dar pues muestra de cómo el mismo sistema comunicacional pues ha estado también haciendo su trabajo para seguir amedrentando a la población. Justamente a finales del año pasado pues se vio por ahí también en los medios impresos y electrónicos que pues iban a mandar más militares acá, y haciendo cuentas pues hay alrededor de 13,000 pues miembros del ejército alrededor del estado en funciones pues en combate a la pues mal llamada lucha contra el crimen, que pues en verdad es una guerra que pues de la cual sabemos que los únicos beneficiados son quienes comercian las armas, ¿no? Si a alguien le conviene que pues haya guerra, pues es porque quiere vender muchas armas, ¿no? Muchas granadas, muchas balas, y pues esto se viene a traducir pues en millones de dólares, los cuales pues no quedan a favor de gobiernos, sino de particulares, los cuales pues están comerciando estos instrumentos de muerte, para que como intermediarios pues vienen a ofrecerlos a los estados, a los gobiernos, y pues se van con una gran tajada. Y pues desgraciadamente todos estos inversionistas y pues grandes ejecutivos pues son del mismo gobierno. Así es, y bueno, como una práctica cotidiana también pues de estos militares, pues la tortura es sistemática entre la banda, jóvenes, menores de edad, de esos pinches militares que andan en las calles, pues toman a la banda por asalto, los secuestran 2-3 horas, y bueno, las prácticas de tortura se han vuelto cotidianas entre los jóvenes, ¿no? Los toques eléctricos, los golpes prolongados de 2-3 horas han sido, bueno, una de las prácticas que hemos podido, pues, documentar, pues, acá los morros que con los que platicamos. Y bueno, no solamente de los militares, sino también de los grupos armados, que solamente porque los ven caminando en las calles, los levantan, los torturan, y cuando tienen mucha suerte de contarla, pues después de 6-7 horas de golpes, de torturas, de pues de tablazos, de eso que llaman el pocito, de que te ponen, luego que te ponen una bolsa de plástico en la cara y te tratan de asfixiar, pues son prácticas de tortura que, bueno, hay que recordar que fueron metidas por el grupo Brigada Blanca, que pues así combatían a los grupos subversivos en la década de los finales de los 60, 70 y mediados de los 80, y que, bueno, ahora esas prácticas, que la supuesta guerra sucia ha terminado, pues nada de eso, ahora se han generalizado a la población, y bueno, uno de los principales sectores que han sido golpeados, pues han sido los jóvenes. Aquí se encuentra un compa para que, bueno, nos gustaría que nos platicara un poco sobre la experiencia, cómo la viven los jóvenes aquí en las calles, cómo la viven, pues la realidad que tienen ante estas hordas violentas de militares y grupos armados. No, pues está culera la militarización, según están para ayudar aquí, pero pues agarran a la banda, se les van al baño, les ponen sus tablazos, golpes, solamente por contestarles, por decirles güey, por otras cosas que a los vatos no les agrada cómo les hablan, y pues ya les meten unos putazos, unas horas los embolsan, les meten toques y todo el pedo. Y pues eso está cabrón, y también pues por el lado del crimen organizado también, pues esas son cosas más culeras, porque pues levantan a la banda para que se vaya a jalar con ellos, si no quieren pues le mochan la cabeza, y pues ya para que el gobierno vea que pues no están jugando los vatos. Y pues está cabrón que pues los únicos perjudicados en esta llamada guerra pues es el pueblo, pues es la bandita de aquí de la ciudad, la gente que sale de los trabajos tarde y pues va por la calle y pues se topa a los militares o se topa a los delincuentes, y pues salen perdiendo ellos, va. Pues no tengo otras cosillas que aportar, pues ando de acá de pocas palabras, pero pues está culero el desmadre para acá. Y vientos, pues así nos hemos encontrado pues a muchos compitas que se la viven mal, ¿no? Inclusive pues bueno, salir a la calle ya es bajo tu propio riesgo, porque como dice acá bien el compita que acaba de decir sus cortas pero precisas palabras, pues te topas a un grupo armado, ya sea militar o de los sicarios, y pues bueno, es donde vienen las interrogaciones, o luego la palabra que está de moda, levantones y contra, te dicen que eres contra, te tachan de contra y te dan tu levantón, y bueno, eres privilegiado si después de 8 horas de estarte aterrorizando psicológicamente, de estarte torturando físicamente, pues tienes esa suerte pues de contarla, ¿no? De contar que estuviste en manos de los sicarios, que estuviste en manos de los militares, que fuiste torturado, y que al final, bueno, te dicen que te confundieron o que estaban esperando a otros güeyes, pero que tú no eras. Pero en fin, ya después de horas de tortura. Y con esto, bueno, vamos a, no sé si quieran decir algo más, unas palabras sobre... Pues bueno, yo he estado acá muy, muy poco tiempo, pero pues sí me gustaría que la banda, no sé, malo que a lo mejor estuviste fuera 3 meses, pero este pedo no tiene 3 meses, ¿no? Ya tiene alrededor de, ya va para un año. Pues nos digas qué opinas, pues, desde tu punto de vista, cómo ves la militarización, cómo ves estos enfrentamientos acá en las calles violentas de Mataulipas. Sí, pues ya como si fuese salido de una película de terror de ya de los 70s, ¿no? Donde te agarran, te cortan los dedos, te hacen hablar, te hacen pedirles perdón, te hacen que hagas cosas que pues realmente, insisto, solo veías en ficticios, ¿no? Se tuvo la oportunidad de estar, ya como lo dijo Les Carlos, lejos de aquí, ¿no? No tan lejos de lo que es el norte. Por ahí en Zacatecas se vive la misma violencia, el mismo miedo, ¿no? De hecho, ya en lugar de llegar a algún lado a hablar de cómo has estado, de qué es lo que has hecho, pues se llega directamente a hablar de que se escucharon balaceras, de que se mataron a ciertas personas, de que pues todo esto pues está realmente muy, muy, muy mal en las calles, ¿no? Y pues uno ve ese tipo de personas, ¿no? Tanto por un lado los militares, tanto por el otro los sicarios, que pues realmente siguen siendo las mismas personas. Pues realmente el poder, ¿no? El poder y el ave de coco que les hacen a este tipo de personas, pues realmente es algo maquilado, ¿no? Por el sistema, por el capital, pues como ya todos lo sabemos. Pero pues da mucha curiosidad ver que pues estas personas que nos cuentan que tuvieron la experiencia de haber sido raptados, de haber sido torturados, pues lo hacen jóvenes, ¿no? Jóvenes de 20 años, de 19 años, que pues ni siquiera han llegado a la universidad, ¿no? Y pues realmente tienen un trabajo sencillo, ¿no? El cual es pues sacar todo su animalidad, ¿no? Esa parte del ser humano que pues aún no hemos sido capaces de superar, ¿no? La cual es pues el deleitar, ¿no? Ver a otra persona sufriendo, o realmente tener el poder de hacer suplicar a otras personas enfrente de ti. Y pues entonces pues estas personas, estos chavos, ¿no? Porque son realmente chavos, pues realmente les fascina, ¿no? Es como si fueran esas guerras ¿no? donde ponen a un par de personas a pelearse entre sí hasta la muerte. Y pues bueno, eso es una parte que en la cual pues seguimos luchando. Y pues bueno, la otra parte de la sociedad, la otra parte de la población que pues realmente tiene miedo, pues en eso se queda, ¿no? En que tienen miedo, no se atreven a saber un poco más, no quieren hablar del asunto. Pero pues bueno, ya hemos visto de por sí, con marchas y todo esto, que pues ya la gente está perdiendo el miedo y ya están saliendo muchísimos testimonios, ¿no? Y pues bueno, de por sí, pues por acá no vamos a parar de decir todo lo que está sucediendo. Y pues bueno, de por sí, pues vamos a seguir tratando de intercambiar sucesos que pasan en uno u otro lado. Así es, banda. Y bueno, esto no se lo decimos para no sé con qué, más bien es un relato, pues, para que la banda, sabemos que en el centro del país, en el sur, inclusive pues en Ciudad Juárez, que es un caso paradigmático de la violencia que se vive en el país, pues se queden inmóviles, digan, ay, no mames, qué mal pedo, cómo, qué feo está por el norte, ¿no? Si no, sabemos que son solidarios también, sabemos que son solidarios, que se mueven contra la militarización, que inclusive hay coordinadoras nacionales contra la militarización. Está ese esfuerzo ciudadano del movimiento por la paz con justicia y dignidad, que falsamente dicen que es encabezado por Sicilia, y bueno, pero de fondo están todas estas historias de asesinatos, de terror, de desapariciones, de muerte, ¿no? Entonces se los contamos para que pues más o menos vean cómo están las cosas por acá, para que sepan que no solamente es la palabra militarización, sino que atrás está el terror, está la violencia, están los enfrentamientos cotidianos, están los coches bombas, están los descabezados, está el terror incluso al salir a las calles, ¿no? Pues bueno, con estas palabras queremos terminar este bloque y irnos a este cuarto bloque ya de musiquita. Vamos a escuchar respecto a la violencia que se vive, al peligro que se vive en las calles. Vamos a escuchar un par de rolitas de La Mano Negra,

entenderás. Cuando abras los ojos, entenderás, entenderás. Cuando abras los ojos, entenderás. Esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. De cuestión. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Y bueno, ya regresamos acá a su versión sonora. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes de 5 a 7 de la tarde por Regeneración Radio en el 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México y por internet en www.regeneracionradio.org. Ya después de escuchar estas dos rolitas de La Mano Negra, Pachinko, Este Peligro y Señor Matanza, pues ahora vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo en estos pues últimos meses, el diciembre pasado, hoy estos primeros días de enero, de qué le pasa al caso Mumia Abu Jamal. Pues recordemos que desde el 12 de diciembre Mumia Abu Jamal pues salió del corredor de la muerte y fue trasladado en estado de detención administrativa a la prisión de Mahanoy en Frankville, Pensilvania. Y bueno, en esa prisión las restricciones pues han sido severas. No ha podido comunicarse con nadie por teléfono. Y bueno, recordarán que Prisión Radio siempre está al pendiente de los ensayos que graban. Bueno, en el corredor de la muerte los grababan por teléfono y después eran distribuidos en muchas partes del mundo. Aquí en México pues los traducían los amigos de Mumia México. Y bueno, desde entonces, desde ese traslado a Mahanoy en Frankville, pues ya no se ha podido grabar los ensayos en la propia voz de Mumia Abu Jamal. Aunque bueno, técnicamente no está en el corredor de la muerte el compa, sigue en aislamiento. Y durante sus primeros días en esa prisión pues le permitieron tener solamente 8 hojas de papel y una pluma de goma flexible. Ahora tiene pues acceso a 4 libros y más hojas. Y bueno, sus visitas son pocas, son cortas y todavía se realizan a través de un plexiglás, es decir, un vidrio pues que separa a Mumia de su visita. Y el compa está encadenado con grilletes en las manos y los pies durante sus visitas. Este periodista comprometido con la causa de la libertad, periodista independiente, vinculado a los 9 de MUPS, vinculado a las Panteras Negras. Y bueno, hay que recordar también que la prisión de Green, donde Mumia estuvo encerrado en el corredor de la muerte, los oficiales pues abandonaron la práctica de encadenar a los presos durante sus visitas, después de que pues el ex arzobispo Desmond Tutu puso el grito en el cielo al encontrar a Mumia en grilletes durante su visita con él en el corredor en el año 2007. En otras palabras, pues en varios aspectos la vida diaria de Mumia ahora pues es peor que antes. Se supone que esas condiciones cambiarían al cambiar con el traslado a la población general, pero pues esto no ha sido así. La orden de la policía fraternal, la Fraternal Order Police, pues furiosos por no haber podido asesinar a Mumia por la vía legal, las autoridades han buscado cualquier pretexto para enterrarlo vivo y apagar su lucha. Durante 30 años Mumia pues ha seguido luchando a través de sus escritos, pero estas nuevas condiciones pues directamente han afectado la posibilidad de recibir información y difundir sus palabras. Como hemos dicho, no tiene accesos a informes noticieros, tampoco a materiales legales o a su máquina de escribir. Y pues bueno, ahora le niegan la llamada que en el corredor de la muerte posibilitaba grabar esos ensayos a través de Prisión Radio, ya no los puede hacer Mumia, y en su encierro hay luces fuertes prendidas las 24 horas en su celda, las 24 horas del día están estas luces constantes, fuertes, para la celda de Mumia, además de que no sale, como ya hemos dicho, sin grilletas a ningún lado, incluso para ir a las regaderas o para recibir las visitas tiene que ir engrilletado, pues, como esos esclavos que trasladaban en viajes de África a Occidente, a Estados Unidos, acá en América. Esas son las condiciones actuales del compa. No tiene acceso a alimentos adecuados ni tampoco a la tienda del penal. Y por otro lado, bueno, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ya institucional la pena de muerte en el caso Mumia, pues, como les decía, la Orden Fraternal de Policía y la Fiscalía de Filadelfia pues están haciendo todo lo posible para silenciarlo. Ya expresaron su odio públicamente hacia Mumia en su mitin anti-Mumia el 8 de diciembre en Kedwick Theatre, y bueno, todavía aún lo quieren muerto. Esta pandilla pues no ha ordenado un atentado dentro de la prisión, pero bueno, seguramente han de estar conspirando para asesinar al compañero. Y bueno, ahora pues los oficiales han tardado ya un mes para inventar un nuevo pretexto para mantenerlo en la unidad de celdas restrictivas, las RHU, esas celdas y las condiciones carcelarias por las que se levantaron pues protestas en múltiples prisiones en Estados Unidos, pero que surgió en Pelican Bay por esas condiciones inadecuadas de tortura y encarcelamiento en esas celdas restrictivas. Y bueno, según una carta enviada por el equipo legal de Mumia Uyamal el viernes 12 de enero, este nuevo pretexto pues es su estilo de cabello natural, o sea, los dreadlocks, que pues por acá conocemos como rastas. Estas autoridades del penal de Mahano y afirman que Mumia Abuyamal estará en el hueco hasta que se corte pues el cabello. Cabe resaltar que decenas de miles de personas y presos recluidos en los huecos de cada penal a lo largo del país están sometidos a semejantes condiciones denigrantes y brutales, y que durante el año pasado pues se ha visto esta huelga que les platicábamos de trabajo, dos huelgas de hambre y otras protestas contra estas condiciones desde dentro de las mismas prisiones. Y también los queremos invitar a que envíen tarjetas o cartas a Mumia. La nueva dirección que tiene es Mumia Abuyamal, AM 8335 CSI, SCI, en Mahanoy 301 Morea Road, Frackville, PA 17932. Ahí está esta pues la dirección del compañero Mumia Abuyamal. Si lo quieren checar con más detenimiento, por ahí está en la página de Regeneración Radio, están los escritos de Mumia, los que ha podido pues sacar. El último fue Nación Carcelaria, si no me equivoco, y por ahí al final viene su nueva dirección. Y ahora vamos a dar pues lectura a esta, a este ensayo Nación Carcelaria, escrito por Mumia Abuyamal. Cada prisión es igual y cada prisión es diferente. Cada prisión tiene su propia mitología. Piensen en Alcatraz, Sing Sing, Ática, su propio ritmo, duro, suave, firme, relajado, severo o supermax. Y cada prisión se administra por un sistema de clase, es decir, por la manera en que las cortes o administradores han clasificado un delito según los intereses amenazados por él. Por ejemplo, en el área de aislamiento, el hueco, de cada prisión del estado, encuentras el corredor de la muerte, donde los hombres y mujeres con las peores sentencias viven las vidas menos contenciosas. Si tienen el dinero, o en realidad, si sus familias lo tienen, tal vez pueden tener un televisor, una radio u otras cosas, pero solo si pueden pagar. Algunos presos trabajan en la prisión por el magnífico sueldo de 35 o 50 dólares al mes. Sí, al mes. En estos lugares es difícil pensar en cualquier cosa que no sea la máxima condena, la muerte. Y en vista de esta inmensidad, cualquier comodidad parece insignificante. Sin embargo, el corredor de la muerte es una clase en un sistema de clasificación, y más allá de esta existe un abismo de categorías que son tan enloquecedoras como rutinarias. Se conocen por sus siglas en inglés como AC, detención administrativa, o DC, custodia disciplinaria, o PC, prisión preventiva, entre otras. Todas se refieren a un estado de encerramiento especial, todas tienen distintas reglas con respecto a lo que se permite o no se permite, y todas tienen varios niveles de represión. Los libros más reconocidos sobre la historia de Estados Unidos hablan de un país sin clases. Dicen que las rígidas distinciones de clases son más bien una cosa inglesa o europea. Entonces, ¿cómo es posible que una nación que presume de ser una sociedad sin clases haya fundado instituciones tan plagadas con diferentes clases? A decir verdad, Estados Unidos nunca ha sido una sociedad sin clases, y además de tener clases muy rígidas desde el principio, tuvo y tiene un sistema de casta muy rígida que la piedra. Millones de negros viven en una casta, como Michelle Alexander ha señalado en su excelente obra El Nuevo Jim Crow. La adinerada clase dominante construyó prisiones y cortes para protegerse y proteger su riqueza ante los reclamos de las masas. También construyó la ilusión ideológica de un país sin clases, la cual se difunde hasta la fecha en sus medios de comunicación. Rebuznaron sobre la libertad mientras construyeron un complejo carcelario industrial, el complejo carcelario más masivo jamás visto en el planeta. Construyeron una nación carcelaria. 17 de diciembre del 2011. Audio grabado en voz de Mark Lamont Hill por Noel Hanranhan en prisionradio.org. La traducción por Amigos de Mumia, México. Pues bueno, banda, con esto estamos llegando al final de esta emisión de su versión sonora. Hoy, como bueno, estuvimos cotorreando sobre pues esta concesión que ya está haciendo las exploraciones en el terreno sagrado de Viricuta, así como la militarización, el cotorreo de lo que está pasando allá en las tierras en Zacatecas, y bueno, este último, pues estas últimas condiciones en las que se encuentra el compañero Mumia. Les queremos invitar a que nos sigan sintonizando en el 105.3 de frecuencia modulada, y que sigan escuchando a través de radio, Regeneración Radio, en esta página electrónica, página libre, donde encuentran pues información que generalmente o muchas de las veces no se da en los medios masivos de comunicación, y que nos escuchen en internet en www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, yo fui Les Carlos, un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando, un saludo a toda la banda de la cabina. Así es, banda, pues bueno, muchas gracias por tener sus oídos pues atentos a estas palabras. Yo fui el Batman, sigo siendo el Batman, y pues bueno, muchas gracias ahí a la banda de Regeneración por esas ondas aún invisibles para llegar hasta todo el... para todos los radios por frecuencia libre. Y pues bueno, un saludo pues a esa banda de Zacatecas, el otro Zacatecas, pues que se siguen organizando, y que pues bueno, seguimos creyendo en este proyecto que pues aún se llama La Otra Campaña. Así es, banda, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Yo fui Gastón Gallardo, y pues la consigna de por acá pues se está replicando más, es el repudio a la militarización y a la paramilitarización. Sale pues, nos topamos el próximo lunes, estén al pendiente de su versión sonora. Salud y libertad para todas y todos. www.regeneracionradio.org. Debajo del árbol canta, debajo del árbol canta. se serena, debajo del árbol canta, debajo del árbol canta, el gallo que se serena. Y el que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta con la vista muy serena, mirando pa' donde arranca. Que al ver a mí que me hacen las malas, ya a mí que me hacen las malas, soy un gallito que al ver, soy un gallito que al ver a mí que me hacen las malas, a mí que me hacen las malas, soy un gallito que al ver. ¿Dónde encuentro qué comer? Hasta me truenan las alas, mayormente si es mujer, de esas que no son tan malas. Que deseabas conocerme, que deseabas conocerme, he sabido con frecuencia. Aquí estoy a tu presencia, es a los ojos a verme, no tendrán por experiencia que este gallo nunca duerme. Te cantará contento.